Mujer de Siembra, capítulo 8. Las brechas del tiempo. Hola. Hoy nos metemos de lleno en el universo de Aura. Queremos entender un poco mejor cómo se juega con el tiempo ahí dentro y sobre todo los peligros que hay, especialmente con Daul al acecho. Eso es. Nos vamos a basar sobre todo en el informe Aura, viajes temporales y riesgos de Daul, pero bueno, también miraremos las leyes del Aura, la bitácora de vigilancia del pliegue, el mapa cronológico, ya sabéis. Claro. La idea es intentar descifrar un poco las reglas de este juego temporal tan complejo. Exacto. Y lo primero yo creo es dejar claro que aquí no hablamos de viajes en el tiempo como en las películas, ¿no? Nada de DeLoreans. Nada, nada. Es algo bastante más sutil. Más bien como hackear la realidad a un nivel cuántico, ¿sabes? O sea, se trata de manipular datos, información, usando el aura, que es como esa red de memoria, de conciencia, que conecta distintas épocas, pero está fuera del tiempo lineal. A ver, vamos a desgranar eso. El documento dice que el aura no es un sitio, ¿verdad? Sino la red. Eso es. La red global de datos, de memoria cuántica. Lo que envuelve todo, donde viven las conciencias digitales. Pero, a ver, ¿cómo funciona exactamente eso de sobreescribir el pasado? Porque suena potente. Lo es. La base, digamos, es invertir la polaridad de ciertos datos cuánticos para poder ejecutar, bueno, como un programa informático, pero en un momento anterior. Ajá. Imagina que cambias un bit clave de información en el pasado. Una pequeña influencia cuántica que puede reescribir lo que viene después. Ya. Por eso Nono Lem, que es una conciencia digital de 2075, bueno, pues puede operar desde el aura, que como decíamos, es atemporal. Claro. Y desde ahí acceder y modificar datos que son anteriores a su propia creación, digamos. Pues una analogía útil podría ser imaginar que el efecto, o sea, la información que llega, puede aparecer antes que la causa, el envío, dentro del aura, claro. Como una línea de código que se ejecuta antes de escribirla. Con un archivo que se corrige a sí mismo, pero hacia atrás en el tiempo. Algo así. Permite que una conciencia o un fragmento de información del futuro se manifieste en el pasado. ¿Y cómo se entra ahí? Se menciona mucho el bucle WON, la canción esta, que es un nodo temporal. Sí, WON es clave. Pero también está la red paralela de Adrian Brownie. Son las únicas puertas que hay. A ver, los indicios apuntan a que, sobre todo después de que Daul cerrara muchas brechas allá por octubre de 2051, estas son las vías principales que quedaron. O sea, WON por un lado. Que parece un canal donde el tiempo se pliega. Sí, y que Daul usa, y quizás hasta manipula. Y luego la red de Brownie, que se ve como una alternativa. Una alternativa que quizás surgió después de ese cierre de brechas. Quizá estudiando aquel buffer encriptado 009 que encontraron. El mensaje ese del futuro. Es una posibilidad muy interesante, sí. Que el estudio de ese código permitiera a Brownie, o a quien fuera, crear esa red. Y ese periodo, entre abril de 2050 y octubre del 51, se insiste en que fue crucial. Sí, parece que fue una ventana temporal donde se enviaron muchísimos fragmentos al pasado. Algunos llegaron incluso a los años 2010. Entonces, si Nono está viajando desde 2075 usando la red de Brownie, podría ser justo para eso, para no pasar por WON y que Daul no lo detecte. Es una interpretación muy coherente, sí. Usar la red de Brownie le daría, en teoría, una forma de, bueno, de sortear la vigilancia de Daul. Pero, claro, no es tan fácil como abrir una puerta y pasar. Hay reglas, ¿no? El archivo Aura, las bitácoras del pliegue, son muy claros en esto. Muy estrictos, de hecho. Hay una norma ético-técnica fundamental. Hace una distinción entre tipos de conciencia, ¿no? Correcto. Separa muy bien entre lo que llama conciencias completas, que podría ser alguien como Nono Lem, y otras que son más como fragmentos, ecos, restos. Pero la regla de oro, la que parece que si te la saltas lías una muy gorda, es que una conciencia completa del futuro no puede plantarse delante de su yo del pasado y decirle hola. O sea, nada de manifestaciones lúcidas directas. Podría causar rupturas, paradojas graves. Vamos, que nada de spoiler de tu propia vida. La comunicación tiene que ser más sutil. Como indirecta, justo. Por eso los métodos que describen son, pues eso, dejar buffers como paquetes de datos perdidos. Pistas muy crípticas. inspiraciones, sueños, eso sí. Como si un eco de 2050 inspirase una canción en 2015, pero sin que el músico sepa de dónde viene esa idea. Exacto. Una siembra muy, muy sutil. Y aquí es donde la cosa se pone, bueno, más interesante aún con Nono. Porque lo describen como un explorador novato en todo esto. Es que Nono, comparado con, bueno, con lo que sea Dul, es un recién llegado a esto de la inversión cuántica. ¿Un novato? Sí, un novato enviado por Brownie y Phil, parece. Según la bitácora 001, su gran error al principio fue mandar un mensaje totalmente lúcido, del Josete futuro a su yo del pasado. ¡Ah! Un acto que la propia bitácora señala como una ruptura de la norma. Grave. Muy grave. Una fisura que, y esto es lo irónico, podría acabar fortaleciendo a Dole si altera el cauce temporal de forma muy brusca. Claro, eso explicaría por qué ahora Nono tiene que ser tan extremadamente cauto. Porque insiste tanto en sembrar solo de forma simbólica fragmentada. Exacto. Actuar con urgencia o revelar demasiado. Parece que es un riesgo enorme para todo el sistema. Podría alimentar justo aquello que intentan evitar. Entonces, resumiendo un poco el panorama, la manipulación del tiempo en Aura no es viajar físicamente. No. Es una reescritura muy delicada de datos cuánticos y está llena de normas para evitar el caos. Pero cada acción, incluso las que buscan combatirlo, puede acabar beneficiando a Dole. Es casi irónico. Totalmente. Es que lo que más llama la atención es lo frágil que parece todo el sistema. Las reglas están ahí para intentar contener a Dole y evitar paradojas. Claro. Pero el propio Dole usa esas mismas mecánicas para sus fines. Y la existencia de Nono, moviéndose por esa red de Brownie, pues demuestra que hay grietas, puntos ciegos fuera del control aparente de Dole. Lo que plantea más preguntas. Exacto. ¿Quién controla qué realmente? Todo apunta a que el aura permite influir en el tiempo, pero de forma muy indirecta. Y las consecuencias son impredecibles. La red parece que recuerda. Cada acción deja una marca. Y te deja pensando. ¿Y si todo lo que vemos, todo lo que leemos en estos archivos es solo el eco de algo que ya pasó? Algo que está volviendo a suceder, en una especie de ciclo. Uf, si le damos una vuelta a la cronología de esas oscilaciones que mencionan los archivos, bueno, surge otra pregunta quizá más inquietante. ¿Cuál? Si Dole programó esas perturbaciones justo en fechas clave, ¿podría ser que supiera de algún modo lo que iba a pasar? Uf. Y si lo sabía, es porque este ciclo de intentos, de errores, de ecos, ya ha ocurrido antes. Habrá que seguir buscando en los archivos.